Vamos a hablar ahora con Karina Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación. Bienvenida a los estudios de La Mosquitera. De este lado te habla el Gato. ¿Cómo andás, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Buenos días. Bueno, instancias complicadas. Estamos todos los trabajadores en general en Mendoza. Pues estamos en plenas paritarias y demás. Bueno, ¿cómo está encarando el SUTE la paritaria? Mira, en este momento andamos recorriendo las escuelas, escuchando qué nos dicen las escuelas de la propuesta que se ha bajado. Uh-huh. Una propuesta que tiene algunas demandas que han sido tenidas en cuenta por el gobierno, como por ejemplo un aumento al ítem jerárquico a los equipos directivos, como por ejemplo un 25% más al paritario 2013, que impactaría directamente en la antigüedad de los celadores, como uh-huh. también un aumento de los títulos, que también sería para los celadores, un adicional que se crearía para DOAIT, y nuevamente una escala de adecuación de la paritaria nacional. Pero como te dije, también la paritaria o esta propuesta tiene algunas demandas que no son tenidas en cuenta, como por ejemplo el reconocimiento del 2020, la base de cálculo sigue siendo a diciembre del 2022, uh-huh. son cosas que impactan directamente en nuestro salario. También en esta propuesta vino una propuesta para los meses de enero, febrero y marzo, y con un compromiso del gobierno de reunirnos en el mes de diciembre, el 20 de diciembre, 22 de diciembre, para ponerle un valor a cuánto sería la vestimenta y la ayuda de útiles. Mm. Nosotros en el día de ayer tuvimos un gran debate con este tema de la vestimenta y la ayuda de útiles, porque si le poníamos hoy un importe en febrero, que es cuando hemos exigido que sea, ¿por qué? Porque los trabajadores en febrero ya tienen que acondicionar, comprarse las cosas para poder ir a las escuelas, los celadores y los docentes. Uh-huh. No podemos ponerle hoy un valor a la ayuda de útiles de vestimenta, sabiendo que la inflación acumulada puede llegar a ser de 150, 180 o 200%. Claro. Entonces, la propuesta es que para el 20 de diciembre, teniendo los índices de inflación acumulada, se analice, se debata y se exija el pago de la ayuda de útiles vestimenta acorde a la inflación acumulada. Claro, claro. Igual hay varias cosas que ustedes ya vienen peleando y que todavía no se ha logrado, porque del otro lado tenemos a un estado ciego, sordo, mudo con respecto a las... Más allá de lo que se pelea, no solamente ustedes, SUTE, todos los sindicatos del Estado tienen la misma situación, que es el piso salarial siempre es uno solo y eso condiciona también mucho la lucha. Sí, la diferencia que estamos teniendo desde el SUTE, a diferencia con los otros gremios, es que ellos solo tienen el aumento al básico. Uh-huh. Solo tienen ellos el incremento al básico, es uh-huh. decir, el 14%. Nosotros tenemos un aumento, hay índices específicos de nosotros, como son el estado docente, los maestros, el convenio 2008 y la paritaria 2013 de los celadores. Esta es la diferencia, ¿por qué? Porque los gremios están diciendo, también algunos gremios están diciendo, que nosotros, los trabajadores de la educación, hemos tenido un aumento mayor. Sí, nosotros podríamos haber tenido a lo mejor un aumento mayor, pero también partimos de otro lugar. Nosotros tenemos a los compañeros celadores y celadoras junto a nosotros y no podemos comparar por el salario a un compañero celador con un doctor. Y no es menospreciando ni nada, ni discriminando, es teniendo la claridad qué trabajador y trabajador vos representás. Entonces, cuando dicen que algunos les han dado un poco más, los mismos trabajadores dicen eso, uh-huh. y por ahí te produce un poco de rabia, de que no reconocen que un sector tan vulnerable para nosotros, como son los celadores, puede haber tenido un aumento en el paritario 2013, podemos haberlo blanqueado y puesto relacionado con antigüedad, pero no es suficiente. Uh-huh. Estamos hablando de un salario de 100 mil pesos. Claro, claro. Sí, nada, es nada. Absolutamente nada. Más que... Y con respecto a lo que vos decís, que un gobierno sordo, mudo y ciego, bueno, ayer, el que viene, el gobernador el futuro gobierno Cornejo, sí, no ahí... va a ser sordo, mudo y ciego, porque ya mandó un mensaje, sí, por las buenas y por las malas, con diálogo o sin diálogo. Entonces, también tenemos que tener fortaleza y unidad los trabajadores y las trabajadoras, porque viene una etapa muy difícil. Mira, te voy a leer las palabras textuales, y es una clara amenaza. Yo, era esa la siguiente pregunta, y bueno, ya que estamos yendo por ese hilo también, te digo lo que dijo textual, el actual senador nacional, y bueno, va a ser próximo, ahora el 10 de diciembre, gobernador, de nuevo, ¿no? Les recomiendo que no hagan paro, que dialoguen y que entiendan que esta dificultad la generó un gobierno nacional pésimo. Y acá podemos hacer un montón de lecturas, que si querés yo te las dejo a vos para que opines con respecto a esto. Yo tengo mi opinión formada, pero es mejor escucharte a vos. Lo primero, decirle al gobernador o al futuro gobernador que en el año 2021 él cerró el diálogo con los trabajadores con decreto. Suárez, porque Suárez es Cornejo, cerraron en todas las gestiones del 2015, que empezó con UNITE en aula, 16, bueno, ellos cerraron el diálogo con decreto. No son los trabajadores que no respetan las mesas paritarias, no son los trabajadores que el diálogo es unilateral. Yo digo, es esto y listo. No, no, el diálogo es diálogo. Tiene que haber dos interlocutores que podemos tener disidencias, por supuesto que podemos tener disidencias, pero eso no significa que cierro ese autoritarismo, cierro el diálogo y hago lo que yo quiero. Nosotros creemos y estamos convencidos que el lugar del debate de los trabajadores es la mesa paritaria. Si no hay mesa paritaria, que no se preocupe Cornejo, porque nos va a ver marchando por las calles mendocinas. Claramente. O que se preocupe, mejor dicho, Cornejo, porque nos va a ver marchando por las calles mendocinas. Y va a ser... bueno, acá es mi opinión. va a ser, van a, me parece que van a ser 4 años de mucha resistencia, porque ya la está planteando él. Él ya está planteando no va a haber diálogo. Hay que seguir debatiendo la paritaria, hay que ver que construimos con mucha fortaleza hacia adelante, hay que ver qué hacemos con esta propuesta. El 14 y el 15 tenemos plenarios departamentales, hay que ser lo inteligentemente audaz con quien viene y con quien tenemos, para pensar qué hacemos en el ámbito paritario. Y como lo vuelvo a decir y como lo acabo de decir en una escuela, hemos marcado un hito en el sindicalismo, hemos marcado un hito con las escuelas mendocinas. Hemos marcado hito, ¿en qué sentido lo digo? Ya otras veces ha habido aceptación, por dar un ejemplo de una propuesta, pero no ha sido una aceptación sin un plan de lucha. Ha sido una aceptación de decir, esto sí lo quiero, pero me falta todo esto. Y el me falta todo esto significa lucha, calle y unidad. Y es lo que debemos hacer. Claramente. Tenemos que estar unidos, organizados y con mucha fuerza. Claramente, claramente. Sí, no va a haber otra manera. Hay un, mira, hablamos, es la última, te prometo que es la última pregunta, porque sé que estás muy ocupada. Estoy recorriendo escuela. Sí, me imagino. Justo acabo de llegar a otra escuela, tranquilo. Bueno, hablamos con Claudio Iturbe hoy, temprano en la mañana, con respecto a ellos también, el sector profesional de la salud tienen también una situación en la cual les ha fallado el gobierno la semana pasada con un ítem que habían acordado y no se los pagaron. Bueno, aducieron un error administrativo. Yo no le creo nada al gobierno, no se equivoca el gobierno, jamás se equivoca. Nunca hace nada sin premeditación. Y, todo tiene una intencionalidad. Claramente, claramente. Ya sea buscar el quiebre en la lucha, ya sea buscar justamente la disidencia entre compañeros y compañeras, pero nunca, por lo menos este gobierno nunca busca el diálogo con la clase trabajadora. Y le planteamos la posibilidad de... O la situación de que en algún momento se genere un frente sindical, porque me parece que, o nos parece, que no va a haber otra solución, por lo menos hasta ahora. ¿Qué pensás vos al respecto? Y con esto, darte las gracias. Pienso igual que vos, por eso te dije unidad de los trabajadores, y no estoy diciendo solo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. La unidad se debe concebir en la calle y se debe concebir con mucha fuerza. Nosotros, a través de la CTA, ya hace un mes y medio o dos, hemos empezado con reuniones y hemos invitado a AMPRO a un debate y hemos empezado con judiciales, con casinos, bueno, con varios gremios que ya hemos estado hablando por ahora del proceso paritario, porque es lo que estamos en este momento todos. Pero obviamente que la unidad tiene que ser con mucha fortaleza y todos juntos. Claramente, claramente. Bueno, Karina, si me quedó algo en el tintero, o te quedó, digo, a vos, si te quedó algo en el tintero, no, que quieras comunicar. Agradecer la comunicación, están a disposición de los trabajadores y las trabajadoras de la educación la propuesta, les pedimos el debate, un debate con todos los trabajadores de las escuelas, escuchemos a cada uno, escuchemos a los directivos, escuchemos a los celadores, escuchemos a los profes, los bibliotecarios, cada uno de ellos siempre tiene un aporte para darnos y tratemos de ser lo más sintético de la posición de nuestras escuelas y lo más claro, y respetar todas las disidencias también adentro de las escuelas, pero para llegar a un fin común, que es seguir ganando derechos y teniendo más derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Claramente. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Vale, un abrazo y muchas gracias por la comunicación. A vos, a vos.